Acabamos de escuchar al belga Marca con su canción Penélope Cruz. Se conoce que es un ferviente seguidor de nuestra actriz patria. Y vamos a empezar nuestro 25 programa de canciones indígenas, en el que vamos a hacer pues muchas cositas. Ahora os lo contamos poquito a poco con esta canción que nos ha gustado mucho de fondo. Vamos a escuchar otras músicas antiguas, no tan antiguas, también alguna novedad. Nos gusta mucho la música, como bien sabéis. Y también vamos a desgranar alguna de esas músicas. Vamos a separarla, gracias a la inteligencia artificial, de una página web que ya os digo cuál es, melody.ml. Te da unas canciones de demo que puedes usar. Dos o tres, puedes descargar, pues pista por pista, el bajo, la batería, la música, la puedes tener aparte, la música solo, quitando la voz también, hacerte un karaoke. Y muy interesante, vamos a juguetear con, pues con esta inteligencia artificial. Y empezamos ya directamente, vamos a escuchar primero batería, luego bajo, luego guitarra de una canción. A ver qué canción es, y si sois capaces de averiguarla, pues os lleváis un gallifante. Bienvenidos a Canciones Indígenas 25. Y evidentemente, pues suena un patrón repetitivo, pues de bongos, caja, charles, muy bien tocada. Como no, es una canción muy buena. ¿Qué canción será? congas. Bueno, pues ahí queda. Os dejo un poquitín más y luego pasamos al bajo. Ya tenemos alguna pista, pues si no la doy yo. Es una canción del año 95, es española y es un cantautor muy español y muy del sur, y ya no digo más, porque tampoco están del sur, también, en fin, es de otra parte, ha vivido en otra parte. Bueno, pues vamos a pasar a la guitarra. Parte instrumental, con más instrumentos, ya va sonando todo, va tomando forma, venga que lo tenemos en la punta de la lengua, en la punta de la oreja, lo tenemos, y luego ya pues nada, va la canción como resolución a nuestro enigma, a nuestro primer enigma de hoy. Venga, ese gallifante, ¿quién lo quiere? Además de aquella época también los gallifantes, bueno, quizás un poquito más antiguos los gallifantes. Solución. El lince Ramón, de nuestro querido Kiko Veneno, y su disco del año 95 está muy bien, eso del cariño. Pues disfrutamos de Kiko Veneno y de su cariño y del lince Ramón. Hasta ahora mismo. Soy un gato rumbero. quiero de verdad. Me hallaba el encerramón, le hace el corazón, pip, pip, pop, pop. Me hallaba el encerramón, le hace el corazón, pip, pip, pop, pop. Pip, pip, pop, pop. Fatal encuentro, ya estaba cantado, se les fue la vida, los enamorados. Ya acabó la historia de los dos Ramones, y ahorita tú mismo saca conclusiones. El Lince Ramón, es el Lince Ramón, y le pusieron la inyección, y es un momento, no duele nada. En el collar ya no le hace el corazón. Os voy a confesar un secretito. Esta selección musical no va a ser actual, va a ser inspirada en el pasado y en la foto de una carátula que me mandó mi amiga María, nuestra amiga María, de unas cuantas canciones de nuestro pasado, no muy lejano, que hace poco, tampoco hace tanto, de una cinta de cassette con unas cuantas canciones que nos identifican a nuestro grupo de amigos. Y seguro que a más de uno también identifica como esta que va a sonar inmediatamente, de Extremoduro, Su Payaso. Hay que disfrutar de la música y de los recuerdos. Pues eso vamos a hacer en este programa. ¡A por ello! Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Su payaso y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Cretino y me tiembla los pies, a su lado me dice que no conocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás, que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies, a su lado me dice que todo. Y me dice después, soy cretino y me... ¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdos! ¡Qué todo! ¿Verdad? Pues vamos a seguir disfrutando en el presente de canciones pasadas, que bueno, que las buenas canciones son pasadas, presente y futuro, como es el caso de Silvio Rodríguez y esta canción Soltar Todo y Largarse. Por favor, no os larguéis, que estáis escuchando Canciones Indígenas. Y no es la última canción de hoy. Hay más. Y vamos a hacer un poquito más el indígena con más adivinanzas. Venga, Silvio, pero tú vas primero. No, suéltalo, suéltalo. Soltar todo y largarse, qué maravilla. Atesorando solo huesos nutrientes. Y lanzarse al camino pisando arcilla. Destino a las estrellas resplandecientes. Destino a las estrellas resplandecientes. Pantalones raídos, zapatos viejos. Sombrero de ventisca, ojo de garra. Escudriñando enigmas en los espejos. Y aprendiendo conciertos de las cigarras. Y aprendiendo conciertos de las cigarras. Con amores fugaces e inolvidables. Para siempre es grávidos como espuma. Y el acero afilado de los probables. Colgado, vigilante junto a la luna. Colgado, vigilante junto a la luna. Fascinante. Volver al santo oficio de la veleta. Desnudando la vida como un bergante. Y soñando que un día serás poeta. Y soñando que un día serás poeta. ¡Qué maravilla! Silvio ya lo ha soltado y se ha alargado y con esto nos ha quedado. Y vamos a quedarnos nosotros con Pablo Guerrero. Es que éramos muy de cantautores nosotros en nuestra época. Pepe Rodríguez, que tenía una barba muy particular, pues nos lo va a contar Pablo. Pablo Guerrero y este programa Indígenas 25 sigue su curso. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, cuando cae la tarde coge el metro hasta Sol, sube las escaleras silbando una canción, mirada en ristre llega a la Plaza Mayor. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, es celta y árabe, ibero y español, romántico y torero, guitarrero y cantor, de mujeres y vinos, muy buen catador. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, de la mero y campay, es gran degustador, arco de cuchilleros, baja con tal primor, que extranjeras y guiris le demandan amor. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, sabe inglés que aprendió de noche en un mesón, llega pues y sonríe un vino y ya ligó. mío Pepe, el de la barba en flor. Les habla de Unamuno, de Goya y de Colón, de Segovia y Toledo, de playas y de sol, y de Pablo Guerrero por aquello del folk. Bueno, esto último me lo he inventado yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, lleva su yeguiri a un piso coquetón, y después de unas copas lo que allí sucedió ni lo cuentan las crónicas ni lo contaré yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, se porta como lo que es, un legítimo español, y les regala un sombrero cordobés, cómo no, y unas cuantas postales de Madrid con amor. Oh, mío Pepe, el de la barba en flor, tus amigos te envidian por tu liberación. Vives como en Europa y salvas la tradición, que los siglos te canten como te canto yo. Con ese repique inicial, más de dos habéis averiguado ya de qué canción se trata. Otros no la habrán averiguado. Así que seguimos escuchando un poco la batería. Luego escuchamos la línea de bajo. ...927-18-17-18... mandarme la solución a ese WhatsApp. También podéis hacerlo en los comentarios del programa en archive.org. Vamos, que esta canción no la podéis fallar y me lo tenéis que comentar. Venga, animaros. Que sí, que es muy fácil, que lo estoy poniendo a huevito. Pero bueno, es que también para que os animéis y me lo digáis en el WhatsApp 927-18-17-18, en los comentarios de archive.org del mismo programa. ¡Soluciones! ¡Queremos soluciones! El próximo programa la ponemos entera. Pero lo que vamos a escuchar ahora va a ser a Viva Suecia. Y su canción, voy a mirarlo un momentito porque es que con tantas canciones no hemos aprendido nada. Pues sí, hemos aprendido cosas, que es el bajo, que es la batería, que es la guitarra, que se pueden separar las pistas en melody.ml, inteligencia artificial. ¿Qué más queremos? Pues escuchar este pedazo de temazo de Viva Suecia. No hemos aprendido nada. Con esta canción nos despedimos de nuestro 25º programa de canciones indígenas. Muchos besos, abrazos y que la buena música siempre esté con vosotros y con nuestro espíritu. Al pasado. que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además.